Como recuerdo aquel piano, su melancólica canción, la multitud, aquel rincón, se perturbó con un disparo. Sabrás que allí encontré tus ojos, yo te vi fuerte junto a mí, tu voz viril me dijo así, un whisky yo y tu tequila. El diablo te mandó a Laredo, pues supo que yo estaba allí, tan guapo yo te vi, pero me resistí, porque pensé, es pistolero. El diablo te mandó a Laredo, pues supo que yo estaba allí, ya no te quieres, sí, tú vivirás aquí, dame el amor de caballero. Y a ti jugando con ardor, ganabas tú, reía yo, todo el dinero fue a tu mano. Y ahora te marchas de Laredo, nadie te quiere en la ciudad. ¿Qué voy a hacer? Contigo iré, y tú serás mi prisionero. Te mando a la red. Yo estaba allí, tan guapo yo te vi, pero me resistí, porque pensé, es pistolero. El diablo te mandó a Laredo, pues supo que yo estaba allí, ya no te quieres ir, tú vivirás aquí, dame el amor de caballero. Como recuerdo aquel piano, y a ti jugando con ardor, ganabas tú, reía yo, todo el dinero fue a tu mano. Y ahora te marchas de Laredo, nadie te quiere en la ciudad. ¿Qué voy a hacer? Contigo iré, y tú serás mi prisionero. El diablo te mandó a Laredo, pues supo que yo estaba allí. Tan guapo yo te vi, pero me resistí, porque pensé, es pistolero. El diablo te mandó a Laredo, pues supo que yo estaba allí. Ya no te quieres ir, tú vivirás aquí, dame el amor de caballero. hablo de ti.